Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. ...473-4433 el teléfono en la radio. También nos pueden escribir un mail o conectarse a través del Messenger, como lo hace Susana y Víctor, a criticapenal@gmail.com, y nos pueden seguir también por internet ...www.radiodelazotea.com.ar. La música que está de fondo, Levin, te suena a algo distinto en el programa. Sí, algo distinto. Algo distinto, como que te Nuestra digo... Nuestra vocación por innovar, sí. Bien, que estamos con Inés Rusendik y Mariano Fernández, ambos integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Con frío. Bueno, en principio, así como para arrancar y algo más como de definición, ¿qué es un convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo es, casi como la palabra lo indica, convenir entre partes todo lo que serían las condiciones laborales de cualquier trabajador, ¿no? Ya sea público o privado. Muy genéricamente es eso, es convenir entre empleados y empleadores todo lo que se refiere a las condiciones de trabajo. ¿En qué términos se va a llevar a cabo esa relación laboral, digamos? Exacto. Perfecto. Bien, y en el caso puntual de los trabajadores de judiciales, ¿en qué situación está? ¿Hay algunos inconvenientes respecto a esto? ¿Algunos datos, digo, algunos puntos para destacar? Sí, en principio que todavía no tenemos convenio colectivo de trabajo los trabajadores judiciales bonaerenses. Si bien en la Constitución ya desde el año 49 está fijado en la Constitución el derecho a que todos los trabajadores tengan su convenio colectivo, eso también ya quedó incorporado ya después en el año 60 por el artículo 14 bis, y en la reforma última del año 94 de la Constitución Provincial específicamente establece que todos los trabajadores públicos bonaerenses deben tener convenio colectivo de trabajo. Hoy por hoy, ¿por qué se rigen entonces los trabajadores judiciales? Hoy nos regimos por un estatuto, es decir, una reglamentación administrativa que ha emanado de la Suprema Corte de Justicia, como digamos el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires en materia de justicia, y es el que regula unilateralmente nuestra relación laboral. ¿Qué es lo que está trabando la posibilidad de firmar un convenio colectivo de trabajo? Bueno, en principio, la ley marco, por empezar, la ley marco es la que, para una ley de paritarias, es la que le daría todo el cuadre legal para que exista un convenio colectivo. De todos modos, aunque la ley marco paritaria no esté todavía sancionada, se pueden tener igual convenios colectivos. Lo que sucede es que nosotros los judiciales, ya en el año 2007, habíamos presentado un proyecto que tuvo un año estado parlamentario en la legislatura, pero por el propio presidente de la Corte en ese momento, que nos puso una serie de trabas en algunos artículos en los que no nos podíamos poner de acuerdo, porque nosotros interpretábamos la necesidad desde un lugar distinto al de la Corte. Se perdió ese estado parlamentario y bueno, ahora estamos volviendo a empezar para poder volver a instalar ese proyecto de ley para tenerlo. ¿Cuál es entonces el reclamo fundamental del momento para el gremio que los abarca a ustedes? En principio, bueno, poder tener la ley paritaria para tener los convenios. Mientras tanto, la AJB va teniendo de alguna manera el convenio, que va logrando con lucha, con gestión, con paciencia. Para entender esto, ¿el convenio lo debe determinar quién? ¿El Congreso bonaerense o debe salir de otro lado? Es el Congreso bonaerense el que tiene que sancionar una ley marco en cuyo contexto trabajadores judiciales y la Corte como representante del Poder Judicial discutiremos todos los pormenores de nuestra relación laboral. Y hasta el momento no hay cabida de parte de los legisladores como para tener tratamiento serio de esto. No, porque los legisladores lo que intentan hacer prevalecer, digamos, que haya un convenio previo, un acuerdo previo entre nuestro sindicato y el Poder Judicial sobre un proyecto de ley consensuado, y de esa forma sí que ingrese el proyecto, este proyecto consensuado, tome estado parlamentario y posteriormente se apruebe. Y este acuerdo no se da por falta de concordancia en las ideas, o no se da porque en realidad no se tiene que dar, porque se tiene que debatir de otra manera o en otro lugar. Yo creo que Inés fue clara con los conceptos que advirtió recién. Es decir, si hoy, digamos, con todas las normas constitucionales, con todos los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución, con nuestra propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que nos reconoce a los trabajadores judiciales este derecho, si hoy hubiese voluntad política, se sientan los representantes del Poder Judicial y del sindicato ante el Ministerio de Trabajo y se pacta un convenio colectivo de trabajo, se homologa y se acabó el problema. Lo que ocurre es que no existe esa voluntad política de parte de la Corte. Solo eso, voluntad. Exacto, porque ya mientras duró todo ese proyecto en estado parlamentario, nos sentamos en el Ejecutivo a discutir artículo por artículo y siempre nos encontramos con la traba de la propia Corte, ¿no? Está, el techo era la Corte, digamos, la Suprema Corte bonaerense. Sí. ¿Qué pasa, dicho esto, con las condiciones de trabajo? ¿Ustedes en qué ven que las condiciones de trabajo deberían pegar un salto? O en todo caso, ¿en dónde estamos en deuda en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores judiciales bonaerenses, justamente por el hecho de no tener un convenio colectivo? Bueno, justamente, nosotros los trabajadores judiciales nos dedicamos día a día a trabajar sobre los derechos de todos los ciudadanos. Y no los tenemos para nosotros. Vaya paradoja, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hay alguna sanción o pretensión de sanción y se inicia un sumario, no podemos acceder ni siquiera a la prueba que se produce en contra nuestra hasta que ya está decidido. Como dar un ejemplo. Después, establecer las condiciones laborales en lo edilicio, sobre todo en la manera de la organización laboral. Hay mucha violencia laboral en el Poder Judicial, muchísima, es lamentable. Se ha perdido un poco esa formación para poder manejar un grupo humano como es un juzgado, porque bueno, muchos funcionarios pueden ser a lo mejor muy buenos abogados, muy buenos juristas, pero no están formados para tratar a un grupo de personas. Y la propia exigencia que viene desde la Corte con sus estadísticas y sus ganas de cumplirle a lo que dictan quizás desde la Junta Federal de Cortes, desde el Fondo Monetario, todas las directivas, claro, de lo que pretenden para América, por lo menos, hacen que trasladen esas exigencias. Y los propios jueces de primera instancia también son muy, muy impresionados por todas estas exigencias. Entonces, se generan situaciones que, al no estar así pactadas o reglamentadas, hay que pelearla codo a codo y día a día y con mucho esfuerzo, ¿no? Inés, por el tema, a mí me parece es importante resaltar esto, ¿no? El tema de la violencia laboral dentro del Poder Judicial. Los trabajadores pueden acercarse a la sede del gremio, ¿verdad? ¿En qué horario, si querés repartir esos datos? Sí, bueno, la sede de nuestro gremio está en la calle Sarmiento, 2670. El horario de atención al público es de 11 a 17, los teléfonos son 451-5904 y 451-2551, pero en realidad pueden contactarnos. Nosotros somos trabajadores, no estamos con licencia gremial, así que bueno, yo trabajo en la oficina de mandamientos, el secretario general también, Mariano en la cámara, somos varios compañeros que integramos la comisión. Hay manera de ubicarnos, tenemos nuestros celulares, o sea que siempre estamos pendientes de cuando nos enteramos de alguna situación, como para ir a tratar de por lo menos resolverla en lo posible. Quería hacer un resumen. Sí. Es decir, si seguimos con esta vinculación estatutaria que regula nuestra relación laboral, la relación entre trabajadores y jueces es vertical. Si tenemos convenios colectivos es horizontal. Es decir, en igualdad de condiciones discutimos condiciones de trabajo. Perfecto, perfecto. El 3 de junio se cumplieron 50 años de la AJB, ¿estoy bien informado? Sí, de la creación de la AJB. Ah, 50, o sea, en 1960, para ser más específicos. ¿Qué cambió, así muy brevemente, desde estos... A ver, desde 1960 esta parte. ¿Se puede decir que, pese a todas las contingencias, estamos mejor? Digo, ¿están los trabajadores judiciales mejor que los trabajadores entonces? Judiciales. Y no, lo que pasa que depende de la época en que se vive en la sociedad en general. En lo relacionado específicamente al trabajo en el Poder Judicial, todo ha crecido. Ha crecido la cantidad de trabajo, ha crecido la población, ha crecido la cantidad de trabajadores. Lo que ha cambiado es, por ejemplo, que hay muchos trabajadores judiciales profesionales, son muchachos que estudian, hombres y mujeres que estudian en la carrera de Derecho generalmente, y entran al Poder Judicial con una expectativa que después no se ve cumplida, ¿no? Porque, bueno, no todos pueden hacer una carrera judicial como la que esperan y pretenden, porque no hay vacantes, no hay cupos. Entonces se generan situaciones donde se empiezan a frustrar porque a lo mejor la expectativa que tenían no era tal. Otros, expectativa económica, en muchos casos. Sí, ¿no? Porque además como no tenemos convenio colectivo, no está reglamentada cómo es la carrera judicial, las capacitaciones, muchos jueces las eligen a dedo, o sea, eligen a quién capacitar. Por lo tanto, no hay igualdad de condiciones para que todos puedan concursar, digamos, para ascender. Claro. Por ejemplo, nosotros no tenemos injerencia. Ahora hace poco hubo un examen de ingreso para el Poder Judicial en el que el gremio estuvo ausente en la formación del temario. Entonces, no es igual para todos, porque a lo mejor tiene una cantidad de temas que exigen que no todas las personas pueden tener acceso a ese conocimiento tan específico. Así que a lo mejor lo que ha cambiado también es que antes, yo no soy del 60 porque era chiquita, tenía un añito, pero de los 32 años que llevo en tribunales me acuerdo que el horario se respetaba, la función se respetaba, y ahora pareciera que es como un sálvese quien pueda en todas direcciones. Claro. Donde no se respeta el horario, se habilitan horarios para que todo el mundo trabaje fuera de hora sin importar si puede o no puede, incluso para cumplir con esas exigencias que vienen desde la superioridad, que en realidad es inhumano. Ahora, la Corte jamás se da cuenta que el problema es estructural y que esto se resuelve de otra manera. De otra manera, sí. Inés, Mariano, muchas gracias por estar aquí. Inés, Mariano, Inés Rusendik, Mariano Fernández. Estamos con la columna que siempre sostenemos desde este espacio de la Asociación Judicial Bonaerense. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar un poco de música de la mano de 11 Tiros con La Canoa. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso al calabozo o al calabozo. We'll be right back.

Y seguimos con algunos de los conceptos que nos vierte Roberto Gargarella. Dentro del contenido de un libro de su autoría, Carta Abierta a la Intolerancia, puntualiza sobre la dificultad de los jueces para mirar y observar estos fenómenos sociales. Bueno, escuchemos lo que nos decía. Digamos, insistiendo en que el problema es tanto político como judicial, pero en lo que hacen los jueces, yo creo que hay obvios componentes que tienen que ver con los modos en que está formado el poder judicial, las formas en que se hacen las elecciones, que determinan sesgos muy claros en los poderes judiciales de todo el mundo. En el nuestro, los sesgos tienen que ver con que hay una enorme mayoría de jueces varones, católicos, de clase media alta, y todos esos sesgos obviamente que influyen. O sea, uno defiende y quiere defender y quiere pensar que el derecho es independiente de quien lo lee, pero lo cierto es que eso no es así y que depende absolutamente quién lo lee para ver qué lee del derecho. Y entonces, si el derecho es sistemáticamente leído por, o fundamentalmente leído en sustancias relevantes por personas de determinada religión o determinada clase social, de determinada, digamos, varones, eso obviamente que impacta, digamos, y es, no hay una conexión necesaria de que porque yo soy de clase media alta voy a decir ciertas cosas, pero si la mayoría de los miembros de la justicia son de determinada extracción social, luego pasa que ciertos problemas simplemente no los ven. Entonces, para gente que tiene como tarea hacer este esfuerzo de imparcialidad, esos sesgos con los que vienen, digamos, puestos sobre sí mismos, obviamente que impactan a la hora de que leen el derecho. A ver, uno dice un estándar que ellos deberían utilizar. Ahora, si a mí me preguntan, yo creo que ya hay un problema en cómo conseguimos el poder judicial. Si la justicia tiene, por un lado, la formación, la composición que tiene, y si pensamos el alcance de las decisiones judiciales como la estamos pensando hoy, o la organización de defensa y contrapesos como lo pensamos hoy, todo eso nos pone límites enormes. Entonces, por eso es que uno, digamos, hace las afirmaciones que hace de un modo condicional, porque sabe que, digamos, son necesarias modificaciones más fuertes, y es que uno está comprometido con decisiones imparciales, decisiones que balanceen mejor los puntos de vista de todos, etcétera. Esto nos decía Gargarella respecto al rol de los jueces en la defensa de las minorías. El sistema institucional argentino, como el norteamericano, como el de Bolivia, qué sé yo, como la mayoría, organiza instituciones que dependen de la regla mayoritaria porque entienden que tiene que ser centro de una política democrática, la política mayoritaria, y por eso el poder ejecutivo, por eso el poder legislativo, pero luego organizan otras instituciones como el poder judicial que no dependen de la elección mayoritaria ni de la remoción mayoritaria, del voto, justamente porque, y esta es la idea, yo creo que los instrumentos que eligen son malos, pero digamos, creo que la idea era esta, era la idea de, bueno, así ayudamos a que la minoría también esté representada, que tenga su punto de vista institucionalmente representado. Y entonces, digamos, se piensa la justicia con esa lógica, y yo creo que es muy habitual que la justicia fracase en esa tarea que es esencial al modo en cómo se pensó la organización del Poder Judicial. Y continúa Gargarella diciéndonos, bueno, cuáles pueden ser las reformas en este caso para beneficiar a esas minorías. Hay mucha carencia de imaginación institucional en todos. Yo creo que los cientistas sociales nos falta reflexión sobre estas cosas, pero hay muchas cosas que están dando vuelta, digamos, desde, qué sé yo, por ejemplo, hay alternativas de darles vetos particulares a ciertos grupos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, un invento, no es un invento, pero digamos. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Cárcel común y perpetua para el genocida Gregorio Rafael Molina. Participemos todas y todos de la lectura de la sentencia. Miércoles 9 de junio a partir de las 10 de la mañana. En las puertas del Tribunal Oral Federal número 1. Luro y Santiago del Estero. de olvido y perdón. Espacio Juicio y Castigo Mar del Plata. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Normalmente arrancamos la segunda hora, en realidad últimos 51 minutos, para ser más exactos, para llegar hasta el final de esta Crítica Penal. Seguimos con Roberto Gargarella, es un gusto realmente escucharlo sobre estos conceptos que, volvemos a insistir, tienen relación con el tema del programa, la criminalización de la protesta social. Y veníamos hablando, porque me parece que vale la pena refrescar este último concepto, sobre cuáles podrían ser las reformas para beneficiar a esas minorías de las que venía hablando Gargarella. Lo escuchamos. Hay mucha carencia de imaginación institucional en todos. Yo creo que los cientistas sociales nos falta reflexión sobre estas cosas, pero hay muchas cosas que están dando vuelta, digamos, desde, qué sé yo, por ejemplo, hay alternativas de darles vetos particulares a ciertos grupos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, un invento, no es un invento, pero digamos, un ejemplo extranjero en Canadá o en Noruega, digamos, cuando pues, se toman medidas que afectan a minorías lingüísticas, digamos, en países donde, no sé, hay tres básicas lenguas, entonces se les da un poder de veto a las minorías para frente a esas decisiones. O, por ejemplo, en Noruega, cada vez que se toman decisiones que afectan a los grupos estos de los esquimales, los inuit, se tiene que hacer una consulta obligatoria especial con estos grupos. O fíjate, digamos, la reforma constitucional en Bolivia, que hace un esfuerzo constitucional, que habrá que ver cómo se plasma la práctica, pero para que, por ejemplo, la justicia también tenga composición indígena. Ese tipo de iniciativas están destinadas a abrir lugar a la voz y al veto de las minorías. Preguntamos a Roberto Gargarella respecto al cómo evaluar la defensa de las minorías por parte de los jueces. Creo que en cada decisión tiene que figurar muy alto el derecho de las minorías. Hay algo que muy habitualmente hacen los jueces y es, digamos, es un test que la doctrina judicial, la jurisprudencia ha ido consolidando, que es cada vez que el derecho hace una distinción que impacta negativamente sobre una minoría, esa distinción en principio tiene que ser mirada con sospecha. Luego, si se encuentran razones contundentes de parte del Estado para hacer lo que hace, perfecto. Por ejemplo, si el derecho dijera, bueno, esta posición están abiertas a los blancos, bueno, hay un problema. Eso, tan exagerado, ya no aparece, pero aparecen otras formas más sutiles y a veces no tan sutiles. Por ejemplo, el derecho argentino sigue con muchos compromisos, digamos, en donde favorece a los varones sobre las mujeres explícitamente, o, digamos, como ahora, por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, favorece a los heterosexuales frente a los homosexuales. Entonces, la idea sería esta: cada vez que el derecho hace una distinción para adjudicarle más derechos a un grupo que a otro, eso debe ser mirado con lo más estricto sospecha. Eso es lo que se llama el test del escrutinio estricto, pero digamos, no es un invento mío, sino que es una idea muy establecida dentro del análisis judicial, ¿no? Venimos hablando de la protesta social, como si fuera una sola. Sin embargo, Gargarella, en este párrafo que vamos a escuchar ahora, introduce una distinción entre los modos de protestas. A ver. Eso tiene que ver con la gravedad del derecho afectado, entonces pensar, digamos, cuál es ese derecho que está siendo afectado, cuáles son los derechos que están ahí en juego, cuál es el derecho que están reclamando estos grupos. Entonces, que sea, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, pongamos, los estudiantes de Colegio Nacional tienen derechos, obviamente, a protestar, pero el reclamo, pongamos, que no expulsen a Juancito, o que, bueno, digamos, tiene relevancia, pero a lo mejor no es de una gravedad tal que amerite medidas tales, o Es entonces uno de los parámetros es esto, es ver cuál es el derecho afectado para pensar qué recepción tenemos que darle al medio que escogen para protestar. Y otro podría ser qué alternativas tienen si nosotros este canal no lo abrimos o lo cerramos o lo regulamos. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay muchos grupos que no tienen posibilidad de expresarse por otros medios porque se les ha privado de voz o porque institucionalmente tienen muchas dificultades para expresarse. Entonces con eso hay que ser más receptivo respecto de sus críticas o respecto de los modos no tradicionales, inclusive de desafío a la ley, que opten, digamos, esto de ningún modo implica decir, bueno, tienen carta blanca porque para hacer cualquier cosa porque tienen grandes dificultades expresivas. No, pero yo creo que sí merecen una atención especial dado el tipo de dificultades en que el propio Estado los ha puesto. En otro de sus libros, El derecho a resistir el derecho, Roberto Gardarella plasma un concepto sobre alienación legal en sistemas de violencia extrema. Escuchemos de lo que se trata. La idea esta de alienación legal es un poco una apelación al sentido común, digamos, pero también para pensar situaciones que normalmente no pensamos, y es llamar la atención de que el derecho está concebido y se autojustificó siempre bajo la idea de todos de un modo u otro intervenimos en su creación, ya sea directamente o por nuestro representante. No, y entonces ese es un poco el ideal con el que el derecho trabaja y se autojustifica en público, digamos, es el modo en que gana legitimidad. Y a mí lo que me interesaba decir es, bueno, si ese es el ideal desde el cual el derecho mismo se piensa, bueno, pensemos que en la realidad de nuestros países muchas veces el polo del que arrancamos es el contrario, porque hay gente que está sistemáticamente en dificultades para decir algo sobre el derecho y que su vinculación con el derecho es simplemente como víctima, como perseguida por el derecho. Y entonces, ¿cómo hacemos para pensar ese tipo de situaciones? Entonces, es un punto teórico para a empezar a pensar desde el otro lado. Luego, ¿cómo se hace? Y bueno, todo eso te requiere de reflexión. O sea, hay maneras más objetivas, digamos. Yo creo que, por ejemplo, situaciones de no sé, si uno establece estándares más o menos compartidos internacionalmente sobre, pongamos, qué sé yo, pobreza extrema, o por ejemplo, digamos, hay grupos que ven derechos básicos afectados de modo sistemático con el correr de los años, eso habla de fallas que tiene el sistema, porque esto implica, si hay esas violaciones de derechos que se mantienen durante años, que ni el sistema político ha sido capaz de reconocer esa falla, ni el Poder Judicial ha sido capaz de reaccionar frente a esas violencias. Seguimos escuchando a Roberto Gardarella. En este caso se refiere a la actitud y posicionamiento político de cara a las protestas, pero se detiene sobre un conflicto del que hemos hablado muchísimo, ¿no? El conflicto por las pasteras entre Gualeguaychú, ciudadanos de Gualeguaychú y Fray Ventos. Vamos a escuchar porque me parece muy interesante este párrafo. En los casos de la protesta piquetera, como en los casos de Gualeguaychú, la lógica de la respuesta del gobierno es la misma. Pensar que uno tiene que aplaudirlo porque nos reprime y hacer una política a partir de la omisión. Digamos, la política se hace a partir de la acción, y sobre todo por eso era importante lo que decíamos al comienzo del tema de los derechos. Digamos, no me basta ni que den una limosna ni que, digamos, no me repriman. Digamos, cuando están en juego derechos, lo que tiene que hacerse es garantizar el derecho. Si hablamos de, digamos, de los derechos de los excluidos, lo que se tiene que hacer es garantizar educación, garantizar salud. Y si hablamos de Gualeguaychú, el tema no se resuelve no reprimiendo, digamos, que resuelve la justicia. No, este es un problema que la justicia tiene que ayudarnos a pensar y a resolver, pero es un problema en donde la política es un lugar central y tiene obligaciones por el derecho, digamos, porque acá están en juego derechos ambientales, derechos de las generaciones futuras, están involucrados, digamos, derechos vinculados con la vida cotidiana de los habitantes de Gualeguaychú, y están en juego también una política internacional. Entonces, obviamente que el Estado tiene que hacer, el gobierno en este caso, tiene que hacer cantidad de medidas tiene que tomar para evitar la violación de derechos. Si no las toma, no es que está tomando una posición neutral, no, está comprometido con la violación de derechos, y eso es lo que ocurre. Entonces, yo no agradezco nada, digamos, la no represión, digamos, como si agradecería que no me torturen. Bueno, gracias, tengo que decir, no, obviamente que no me tienen que torturar, y además tienen que garantizar una cantidad de derechos que acá no está garantizando. Entonces, la omisión de actuar implica un compromiso con el statu quo, implica una violación de derechos. En el caso de Gualeguaychú, esto es clarísimo. Por último, Roberto Gardarella con una crítica a la teoría del minimalismo penal, que supone una reserva del derecho penal para los casos extremadamente graves.